Oración a la Santísima Virgen. Soberana María, que por vuestras grandes virtudes y especialmente por vuestra humildad, merecisteis que todo un Dios os escogiese por madre suya, os suplico que vos misma preparéis mi alma y la de todos los que en ese tiempo hicieren esta novena, para el nacimiento espiritual de vuestro adorado Hijo.